Iniciemos la presentación de hoy con un contraste. Bajo situaciones ideales, Satanás fue infiel y se rebeló contra Dios. Job, físicamente arruinado, cifra su confianza plena en Dios. Con nosotros ahora el Dr. Abelardo Limón. Continuamos con nuestro tema de Satanás. Particularmente estamos viendo lo que comenta el Antiguo Testamento acerca de este ángel caído, este maligno autor de engaño, mentira y destrucción. Ya habíamos dicho en la última clase de que Job era un patriarca. Él ofrecía sacrificios por cada miembro de su familia. Fue sincero en su adoración a Dios y vivió una vida correcta en ofrecer sacrificios por sus pecados. Dios usó la vida de Job para desafiar a Satanás con el testimonio de su rectitud. Satán había sido infiel a Dios bajo circunstancias mucho más propicias. Pero ahora, un hombre en la carne y en el mundo permanecía fiel. Job constituía una condenación para Satanás, y Dios vio la necesidad de obligar a Satanás a admitir el valor de dicho testimonio. En el libro de Job vemos que el diablo es un ser maligno. No cree a Dios. Es acusador y no quiere que ningún hombre sea justo. Es poderoso, sí, pero maligno. Puede gobernar los elementos, como los vientos y el relámpago. Puede también gobernar ejércitos paganos y ladrones para que así lleven a cabo su voluntad. Pero vemos también que no pudo penetrar el muro de integridad y sacrificios que Job ofrecía a Dios. Satanás tuvo que conseguir permiso expreso de Dios para penetrar sus defensas y hacerle daño. Esto no quiere decir que siempre sea así. Por ejemplo, en el caso de un cristiano que no se cuida, que deja de velar en oración, que deja de confesar a Dios sus rebeliones y que deja de estar siempre alerta contra las acechanzas del diablo, quien se torna en un cristiano pasivo, indiferente o simplemente se descuida, vemos que estas cosas abren brechas en los muros protectores, dejando así el camino abierto para que el enemigo, Satanás, entre y lo saquee. En tal caso, no opera un permiso especial divino, sino que opera una ley espiritual, por lo que Satanás puede hacer su obra. Dios mismo fija los límites para la operación satánica. Si no fuera así, el diablo ya hubiera acabado con la humanidad entera. Él es un homicida, como lo declara la Escritura, pero sin embargo, Jehová no le permitió quitarle la vida al gran hombre Job. Vemos en el libro de Job que Dios predominó e hizo que las calamidades que vinieron sobre Job le trajeran doble bendición. Sin embargo, esto no garantiza que toda víctima de Satanás va a obtener el mismo resultado en este mundo. Los mártires cristianos son un buen ejemplo de esto. Los propósitos de Dios incluyen la eternidad y no solo el tiempo presente. Dios tiene derecho de hacer uso de los suyos, como Él quiera, sin tener que explicar sus razones. Vemos en el libro de Job que un hombre fue usado por Dios para desmentir a Satanás. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios nos dio vida juntamente con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, es decir, en Cristo Jesús, como dice Efesios 2, 4 al 7. También vemos en Efesios 3, 10 que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. La versión Weymouth del Nuevo Testamento nos explica que la verdad del Evangelio estuvo escondida para que la Iglesia pudiera ser usada y así desplegar delante de los poderes y autoridades en las esferas celestiales los innumerables aspectos de la sabiduría de Dios. También encontramos en 1 Corintios 4, 9 que la Biblia dice que Dios nos ha exhibido, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Posteriormente, al tiempo de Job, Satanás es mencionado directamente por nombre cuando David realizó el censo del pueblo de Israel, según el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Dios, en su ira, movió a David a enumerar a los israelitas, pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, encontramos que en realidad fue el diablo el que incitó a David a que lo hiciera. Lo más natural es considerar que Dios fue responsable y que permitió a Satanás hacerlo como castigo y reprensión por el orgullo de David y del pueblo. En el Antiguo Testamento hay dos referencias más sobre la obra de Satanás. La primera de ellas se encuentra en Salmos 109, verso 6, uno de los salmos imprecatorios, donde David pide que Satán esté a la diestra de sus enemigos impíos. Y en Zacarías 3 vemos que Satanás es visto en visión como el adversario y acusador del sumo sacerdote. En dos pasajes más del Antiguo Testamento también se menciona al rey de Babilonia y al rey de Tiro, pero estas descripciones son tales que no pueden ser aplicadas a ningún ser humano. El primero se encuentra en Isaías 14, del 12 al 15, donde dejan hablar del rey humano de Babilonia para referirse al ser espiritual que le inspiró en su maldad. Considerado así, y en conformidad con los otros pasajes ya tratados, vemos que Satanás es llamado Lucero, hijo de la mañana. Posteriormente, veremos que Satanás estaba encargado, antes de su caída, del gobierno físico de este mundo, entre otras responsabilidades, pero que por su orgullo y su propósito de hacerse igual a Dios y recibir adoración, fue derribado. El segundo pasaje se encuentra en Ezequiel 28, del verso 12 al 19, donde se habla del príncipe de Tiro como un hombre, pero después el profeta habla del ser espiritual el cual inspiró y estimuló al príncipe. Otra vez vemos de esto que Satanás es un ser creado, que Satanás fue perfecto en todos sus caminos, que era hermoso, que era sabio y resplandeciente, que era la suma de la perfección creada. Vemos que estuvo en el Edén de Dios, donde era el querubín grande y protector. Pero vemos que él pecó. La causa fue su orgullo. Se enalteció su corazón debido a su hermosura y a la multitud de sus contrataciones que incluían el tráfico y el comercio, y muchas responsabilidades. Muchos creen que estuvo encargado de preparar este sistema planetario para el advenimiento del hombre. Vemos que Jesucristo declaró que el diablo no permaneció en la verdad. Él fue arrojado del lugar del santuario celestial que él había profanado por el pecado. El lugar que ahora ocupa es muy inferior y decadente en comparación con su estado original. El Nuevo Testamento también habla de Satanás. Ya hemos señalado en el curso anterior mucha de la actividad de Satanás en los días de Jesucristo. En el curso sobre la vida de Jesucristo, pudimos ver que Satanás se opuso a que naciera en Belén, que Satanás trató de matar a Cristo cuando Cristo fue un niño, que le tentó después de su bautismo, que trató de ahogarle en el mar con la tempestad, que trató de arrojarle por una peña en Nazaret, y que finalmente, en Getsemaní y en el Calvario, creyó lograr su intento. Sin embargo, sabemos que Cristo nuevamente le venció al resucitar y al ascender al cielo y al enviar también al Espíritu Santo a esta tierra. Pero a pesar de todo esto, el diablo no ha dejado de oponerse a Dios ni de tentar a los hombres. Por ejemplo, sabemos que en el libro de Hechos el apóstol Pedro nos dice que Satanás había llenado el corazón de Ananías para que mintiera al Espíritu Santo, mediante los arrestos de los apóstoles, el martirio de Esteban y de Santiago, mediante las persecuciones y las divisiones, Satanás se opuso al establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Mediante todas estas cosas, podemos ver que en el Nuevo Testamento él se mantuvo activo. ¿Pero qué serán sus actividades presentes? La Biblia también nos habla de esto. El diablo sigue obrando hoy en día como en aquellos días. Él lanza la tentación a cada persona. Veamos lo que la Biblia nos dice en cuanto a la función o el trabajo de Satanás en relación a los incrédulos. El apóstol Juan nos dice que todo el mundo está bajo el maligno, en 1 Juan 5:19. En el original, la idea aquí es que todo el mundo yace adormecido en el seno del maligno. Satanás, como indicó Jesucristo, actúa como el padre de los suyos, pero como un padre sin misericordia. También vemos que Satanás es reconocido como rey o dios de este siglo. Su reino es de las tinieblas y la muerte. Es un reino espiritual maligno que obra en los hijos de desobediencia, cegando los ojos de su entendimiento para que no entiendan la verdad de la salvación en Jesucristo. El diablo entonces continúa ejerciendo sobre los incrédulos el dominio que Adán le entregó cuando pecó. El pecado en el hombre y el dominio satánico sobre el hombre están así estrechamente relacionados. ¿Pero qué es la obra de Satanás en relación a los creyentes? Quizá alguien se pregunte. Bien, Satanás no solo lucha tenazmente para no soltar a ninguno de los suyos, esto es, para que no tengan fe en Jesucristo y sean salvos, sino que también está activamente buscando la ruina espiritual de los que ya no le obedecen a él y están siguiendo a Jesucristo, a el Salvador. La Biblia dice que Satanás es el adversario de cada creyente y es el acusador, es el enemigo de cada cristiano, que pone lazos para engañar y atrapar en lo malo a los creyentes. Esto explica el verdadero origen de tantas religiones falsas hoy en día, incluyendo aquellas que, con un poquito de verdad y mucho de error, dan origen a las sectas que se multiplican. Estas niegan la deidad de Cristo y la eficacia de su redención. Además, sabemos que el diablo, el día de hoy, desea engañar a los creyentes en muchas áreas, como en la dirección divina, en cuanto a las decisiones de la vida, en cuanto a la interpretación de ciertos pasajes bíblicos que pueden conducir al fanatismo, en cuanto a las maneras extrabíblicas de servir a Jesucristo y en cuanto a la crítica a los hermanos y colaboradores en la obra. Por medio de la oración, sabemos que el cristiano puede resistir toda acechanza del diablo, según nos dice Efesios 6:11. Satanás no solo quiere engañar y atrapar, sino que él desea que todo creyente sea tentado a fin de pecar. Él quiere que todo creyente se desanime y que deje de orar, de leer la Biblia y de servir al Señor y dejen de andar en la luz. Y para lograr esto, Satanás a veces se transforma en un ángel de luz para engañar, o a veces se presenta como un león rugiente para poner miedo y confundir. Debemos recordar que Satanás toma la ofensiva y piensa bien la manera más sutil y eficaz para hacer pecar al creyente, y que hace todo lo posible para evitar que el cristiano tenga plena comunión con el Señor, y que no tenga la plenitud y el poder del Espíritu Santo en su ministerio, y que le falte el gozo, la esperanza, la fe y el amor en su corazón. Como león rugiente, amedrenta y confunde, y como ángel de luz, engaña. Veremos más del carácter de Satanás en la próxima lección. Y esta es nuestra dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.